sueño dentro del sueño. Ella quiere que la agarre del pelo siempre. Dice que no la me, sé que me miente, pero es que ella es un Angie, por eso lo mueve así. Ella quiere que la agarre del pelo siempre. Dice que no la me, sé que me miente, pero es que ella es un Angie, por eso lo mueve así. Chica pica with it, ya prefiere a mi pasilla, power subo el level. Te busco pero ¿dónde estás? Chica, lo veo en tu mirar, lo sé. Ella no para de hacérmelo, en su mirada se nota su ser. Chica, siente todo el jodido sabor, tantas pasillas, no sé qué hice ayer. Xanax, del pelo siempre. Dice que no la me, sé que me miente, pero es que ella es un Angie, por eso lo mueve así. Ella quiere que la agarre del pelo siempre. Dice que no la me, sé que me miente, pero es que ella es un Angie, por eso lo mueve así. Esa niña hace que nos complementamos. Entramos al club y todos ven como forreamos. Otro caramelo, trago besos y volamos. La gente muere envidia si ven como nos miramos. Ella arma los porno, tiene un don, posa en las manos. Llego después del show, tiro la plata y la contamos. Ella es una chi, sabe lo bueno y lo malo. Moriría por mí y por ella. Y se tomó otra pastilla, sacó un blon y prendió la varilla. Acercó y se puso de rodillas. Sus piernas tiemblan y los ojos le brillan. Ella quiere que la agarre del pelo siempre. Dice que no la me, sé que me miente, pero es que ella es una G, por eso lo mueve así. Ella quiere que la agarre del pelo siempre. Dice que no la me, sé que me miente, que ella es una G, por eso lo mueve así. Ella es una G, sabe cómo ser una Barbie. Odia a las princesas y no jode con las Barbies. Ay, jefa chapeadora como Candy. Baila reggaetón, es adicta a los candies. Y se tomó otra pastilla, sacó un blon y prendió la varilla. Se acercó y se puso de rodillas. Sus piernas tiemblan y los ojos le brillan.